ciudad. La gente te obligaba a despedir. Días contados para escapar. Si lo haces, recuerda estar aquí. Y no es mucho, no soy tan distinto a los demás, mi niña. Pero si te vas, recuerda. Estaré.